¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles y vamos a hablar sobre esa unión de Mercurio y Venus con Lilith en Tauro. Lilith es protagonista en estos días porque recibe a todos los astros después de su conjunción con Urano. Mercurio se encuentra ya con ella y hacia el fin de semana será Venus y marcarán un sextil a Neptuno en Piscis. Lilith es la luna negra y refleja esos deseos y emociones no cumplidas y que por tanto ocultamos hasta el extremo de hacer negarnos a nosotros mismos, con cierta peculiaridad, el vibrar en alta frecuencia y estar siempre por tanto predispuestos a movernos en bajas vibraciones. Todo tránsito con Lilith es temido, porque ella nos hace bajar a nuestro propio infierno para comprobar qué es todo lo que callamos y somos incapaces de sacar a la luz. Tan solo el Sol es el único que puede ofrecer la claridad que deseamos y Quirón el que nos cura. Pero el que Mercurio, es decir, nuestro pensamiento y nuestra comunicación, sea el primero en hablar con nuestros deseos y emociones ocultas, hará que nuestra mente se dé cuenta de cuántas cosas pensamos, pero que no comunicamos. El hecho de que Mercurio haya tenido la conjunción con Urano servirá para poder expresar todo aquello que ocultamos por miedo al rechazo. Venus lo hará el domingo y aquí serán nuestros deseos los que bajarán al infierno para dar una vuelta de tuerca a esos anhelos no conseguidos y que por tanto nos han llevado a no saber pedir aquello que tanto necesitamos. Esto tiene que ver con relaciones frustradas en las que la sensualidad y el cuidado mutuo brilló por su ausencia. También trabajaremos esas relaciones que se basan en simples momentos sexuales fugaces y que, por tanto, si somos sinceros, nos dejan ese vacío tan característico liliano. Estos tránsitos se darán en sextil a Neptuno, es decir, en perfecta confluencia con zona de la inmensidad emocional y con autoengaños o engaños por parte de los demás. Así que esto supone, si no lo sabemos trabajar, una sobredosis de sufrimiento inconsciente por no poder generar cariño del bueno y a basarse en meras quimeras. Si por el contrario lo trabajamos bien, Lilith, como recompensa por bajar al infierno a visitarla, regala la regeneración y la sabiduría que solo sabe dar la oscuridad. El regalo será ser listos y no rechazar afectos reales y no dejarse llevar por un ideal ilusorio. Si quieres saber más, mucho más sobre estos tránsitos, dejo información ampliada en Almas Espartanas.